tras el freno. Clareador, que aunque es campo ajeno y hay que ahorrar sudor, a mi niño bueno la fiebre subió. En el sol de frente a reclareador, y aunque el sol caliente no te pares, no. Niño lo siente y hace más calor. Van tus campanillas dando la canción. Sigue por la orilla a reclareador, que el niño en la trilla